Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Cuando son las 16 horas con 35 minutos, aquí te mandamos un fuerte saludo desde las cabinas de la Radio Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Recuerda que nos puedes seguir en 940 AM, pero también a través de www.casadelacultura.gob.es. Saludamos a nuestro compañero Daniel que nos acompaña en las cabinas y a todos los compañeros y amigos y amigas de Fundación Ecuatoriana Equidad, que a través de este espacio tratamos de socializar un poco más acerca de las diversidades LGBTI. El día de hoy, jueves, vamos a hablar de cultura, así que queremos analizar un libro que fue editado en el año 2010 en México. Pero antes de eso, estamos un poco pendientes en todo el mundo, en toda la comunidad LGBT, estamos pendientes qué es lo que va a pasar en nuestra República Hermana de Colombia. Sí, actualmente en estos momentos la Corte Nacional de Justicia en Colombia está debatiendo acerca del derecho al matrimonio igualitario, es decir, al matrimonio de las personas del mismo sexo. Un poco de historia, sé que el día de ayer tal vez tuvieron un poco de información sobre esto. Hace más de 2 años, algunas organizaciones LGBTI en la República de Colombia antepusieron una demanda ante los tribunales de justicia sobre el tema del acceso al matrimonio civil igualitario. El caso finalmente terminó en la Corte Suprema del Hermano País y ellos, hace 2 años, emitieron una sentencia obligando a que el Congreso Nacional legisle acerca de este tema. El Congreso tenía 2 años para hacer las adecuaciones, ya sea al Código Civil, a la Ley del Registro Civil, como quieran llamarla. Sin embargo, de eso han pasado 2 años y no lo ha hecho. Qué pena, lamentablemente así son los representantes del pueblo, los asambleístas, en este caso los diputados en Colombia, durante 2 años no han tratado el tema, razón por la cual este caso vuelve a la Corte Constitucional. Ahora esperamos que la Corte, a través de un dictamen, apruebe de forma definitiva el acceso al matrimonio civil igualitario en el hermano país. De ser así, Colombia se convertirá en el tercer país, después de Argentina y de Uruguay, en aprobar el matrimonio civil igualitario en América del Sur. Recordemos que toda Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, gozan de este derecho los amigos y amigas LGBTI. Y perdón, en realidad no deberíamos decir que gozan de este derecho, deberíamos decir que tienen este derecho ya alcanzado. Bueno, y ahora sí, vámonos en materia de los días jueves, materia de cultura. Y esta semana queremos compartir algo muy interesante. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está por cumplir 41 años de existencia, sí, 41 años de existencia, amigos y amigas. La próxima semana será el cumpleaños de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que todos los programas que se emiten a través de esta frecuencia vamos a tener o vamos a intentar tener programas especiales que pongan de relieve esta importante fecha. Y como parte de eso, como parte de la cultura y de la democratización de la cultura, pues como una política de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se fomenta el arte, la creación, la literatura, las artes plásticas y también las artes escénicas. Esta semana estuvo en presentación en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura la obra Romeo y Julieta. Sí, el Ballet Nacional de Cámara presentó la obra el día martes a las 7 de la noche y era increíble. Hubo una multitud de personas haciendo colas. Lamentablemente no tuve la oportunidad, llegué a eso de las 7 en punto y ya estaba llena, totalmente llena las filas, los asientos del Teatro de la Casa de la Cultura y me quedé con mucha pena. Sin embargo, de eso, los comentarios alrededor de esta emblemática obra, Romeo y Julieta, sí sabemos de quién se trata, ¿no? Ese amor fallido, ese amor interpuesto por ideologías, por familias que no se llevan, en fin, una obra que vale la pena ver. Esperamos que tanto la Casa de la Cultura como el Ballet Nacional de Cámara pues hagan nuevas presentaciones, y sobre todo democráticas, como fue la del pasado martes, pues las entradas eran totalmente gratuitas, así que mucha gente, miles de personas tuvieron la oportunidad de observar y deleitarse esta importante obra. Bueno, ahora sí vamos a hacer un pequeño análisis. Quiero compartir una lectura con ustedes acerca de un libro publicado por la editorial Planeta en el año 2002. El libro se llama México se escribe con J. Sí, México se escribe con J, de los autores Michael Carr y Miguel Capistrán. Los dos han hecho una recopilación sobre el movimiento LGBTI en México. ¿Y por qué México se escribe con J? Para los amigos que nos escuchan, las amigas que nos escuchan, por si acaso no lo han sabido, a los chicos LGBTI, a los chicos gay en especial, en México también se les suele decir joto, ¿sí? Se le señala como joto al chico gay, al chico amanerado, al chico homosexual, se le dice joto. Entonces, este título tan provocativo en la sociedad mexicana, posiblemente muchos de nosotros pensaríamos, ¿cómo así México con J? Pero para allá tiene un doble significado, muy importante. Bueno, pues, los autores, y quien hace una crítica bastante interesante sobre este libro, nos dice, México se escribe con J, de Planeta, publicado en el año 2010, es un libro que responde directamente e indirectamente a esa pregunta. Este libro, que aparentemente delimita su objeto del estudio desde la misma portada, en realidad abarca mucho más de lo que dice abarcar. Es decir, no solamente hace énfasis en la J, sino en todo lo que representa. La imagen es contundente, una J gigante pintada en todos los colores del arco iris. Esto alude a una serie de capas de lectura que se entrelazan y explican una en función de la otra. Se trata de una idea de nacionalidad mexicana más incluyente que la actual, que se abre su propio espacio. No se trata de un México con J como lo vieron los conservadores del siglo XIX. Recordemos que en muchas partes se comenzó a utilizar la J en vez de la X para decir que era un tema mucho más nacionalista, conservador, más apegado al castellano. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con esa J. México con un J, como lo vieron los conservadores del siglo XXI, sino más bien como un México con J, o más bien dicho, con Jotos o Jotas. Las reinas del arco iris, las hijas de la crujía J de Lecumberri, que lejos de llorar su tristeza, abrazan la alegría anficiosa, colorida y cursi de la película El Mago de Oz, es decir, la comunidad de homosexuales, asumidos y salidos o sacados del closet, la autodefinida comunidad gay. De allí el subtítulo de Una historia de la cultura gay. Esto es lo que dice la portada. México se escribe con J, una historia de la cultura gay. Es factible suponer, desde luego, que se trata de la cultura gay de México y que no se aclara esto porque sería reiterativo. Así que tenemos en un solo documento visual todo el mundo. ¿Estamos en el ámbito de la antropología entonces? en el de la historia, en el de la historia del arte y la historia literaria, en el de la filosofía, en el de la moral, en el de la estética, en el de la psicología, en el de la biología, nos preguntamos. Y la respuesta es, estamos en todos estos ámbitos, pues todos ellos se combinan para abarcar un concepto tan extenso como el de la cultura. Si echamos un vistazo a la contraportada, encontramos otra imagen emblemática que se refiere a un episodio fundamental para la salida del clóset de la historia de la comunidad homosexual en México, el grabado de José Guadalupe Posada sobre la famosa fiesta de los 41. Este grabado, si ustedes quieren googlear, buscar, navegar en la red, pues poner José Guadalupe Posada sobre la famosa fiesta de los 41. Y cuéntenos o escríbanos a ver qué les ha parecido este grabado. También allí hay una lista de nombres, unos más o menos conocidos y otros definitivamente imprescindibles en la cultura. Sin la etiqueta más específica de gay, de México. Hay figuras de las letras mexicanas como Salvador Novo, Carlos Monsiváis o José Joaquín Blanco. También de historiadores como Teresa del Conde, compositores como Tereque Ortiz, activistas de los derechos humanos como Alejandro Brito. Y aquí me detengo un poco. Alejandro Brito es un compañero que nos estuvo visitando en dos ocasiones aquí en la ciudad de Quito, con el que nos dio mucho gusto pues compartir unos momentos muy, muy, muy, muy emocionantes. Así que ojalá, Alejandro, nos estés escuchando. Te mandamos un fuerte abrazo. También son nombrados en este libro estudiosos de las características de los estudios culturales como Alejandro Barderi, editores como Sergio Telles Pong y Braulio Peralta, que es también un personaje célebre de la cultura gay en el sentido mucho más restringido de alta cultura, entre comillas, la que se refiere a las expresiones artísticas. A fin de cuentas, todos los escritores e investigadores como los mismos, como Michael y Miguel, los autores de este libro, o como José Ricardo Chávez o Enrique Serna o Juan Carlos Bautista. Entonces, el artículo se pregunta, ¿significa esto que vamos a ver en este libro un desfile de nombres de artistas homosexuales famosos y sus obras? Y la respuesta es sí y no. Por supuesto que esto está incluido, pero el libro es mucho más. Es un acercamiento al imaginario y manifestaciones de lo gay, desde dentro y desde fuera de la comunidad gay, en la literatura, las artes escénicas y plásticas, la música, el cine y el video, pero también en otras expresiones culturales, como la televisión, y en otros ámbitos como la vida nocturna y los derechos humanos. En el libro se muestran tres constantes: los sujetos que constituyen lo que hoy llamamos gay, los artistas que independientemente de su orientación sexual retratan a esos sujetos y los individuos gay, homosexuales que asumen y hacen evidente su preferencia y orientación. Bueno, en estos momentos, cuando son las 16 horas con 40 minutos, vamos a hacer nuestro primer corte. Les dejamos con un poco de música y volvemos en unos minutos. Las calles de tus manos. Ok, y estábamos escuchando Soy quien no ha de morir, de Divididos. Interesante el título, ¿no? Todos queremos llegar a la posteridad. Bueno, en fin. Y volvemos a nuestro tema central, a los amigos, amigas que nos escuchan. Estábamos hablando acerca del libro México se escribe con J, de Michael Carr y Miguel Capistrán. Este análisis plantea otra pregunta muy interesante y dice, ¿significa esto que este libro es definitivo de la comunidad gay mexicana? ¿Es la Biblia de la cuestión, el ápex de la jotería? Y la respuesta es no, afortunadamente no. Este es un libro que al leerlo se antoja aumentarlo, corregirlo, decir más y mejor, expandir el horizonte de expectativas de los que en él participan y de sus lectores. Pero sí hay que destacar la gran acogida del libro en la prensa, su presencia constante en diferentes foros y en ferias como la del Palacio de Minería y la primera feria del libro en español de Los Ángeles. Ha acaparado planas completas de las secciones de cultura de muchos de los medios más importantes de México y fue publicada por Planeta, probablemente la editorial más grande del mundo de habla hispana. El libro es una invitación a un laberinto, o más bien, un rompecabezas, un juego de preguntas y respuestas. Entre bache y bache transcurre todavía la vida dolorosa de la cultura alegre, la gaya culta. Me gusta más cómo se llama en ruso a los homosexuales. Galebou, azul, azul como el cielo. L'amour bleu, azul como la ropa que define el género de los bebés varones, como la melancolía. En fin. Estamos tan lejos y tan cerca de todas las constantes que se repiten en este libro. Las fechas, los vocablos, las vivencias, los lugares comunes. Uno tras otros brotan y se reiteran los nombres, los símbolos, los recuerdos, las listas cortas pero nunca finitas. En 1901, el año del baile de los 41, recuerden, hacíamos alusión a este grabado. En 1969, Stonewall, y el comienzo de la lucha por los derechos civiles de los homosexuales. O en 1979, la primera marcha del orgullo gay y el vampiro de la colonia Roma. Es la variedad de términos más o menos conocidos y más o menos inteligibles para los adeptos y los profanos. Chiflidos, buga, guawi, gay, gallo en español, travesti, travesti internacional, inter, loca, joto, jotito, jota, lagartijos, fifíes, inglesitos de plateros, lenchas, malletes. Bueno, tenemos que acordar en este momento, pues vamos a un enlace nacional. Será un gusto seguir hablando de este tema más adelante. Un gusto con ustedes, Efraín Soria. Hasta la próxima.